Es momento de conocer a nuestra invitada. El programa Telón 2020 de circulación de obras artísticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha transformado su forma de llegar al público, pasando de una presentación física a una virtual, con el fin de que el teatro no se detenga. Esta mañana tenemos la casa llena aquí en Zona Cultura. Nos acompaña la actriz de Ucumbi Teatro, Noemí Laines, protagonista del monólogo Mujer de Piedra, que se presenta ya este 10 y 17 de julio dentro del programa Telón 20. También nos acompaña Carlos Páez, director de fomento artístico de la institución. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Arranquemos con la protagonista de Telón 2020, Noemí Laines. Hablemos de Mujer de Piedra, una historia para entender la migración, campo-ciudad, los choques culturales y las desigualdades. Entiendo que esta obra parte de una experiencia familiar. ¿En qué momento de su carrera es que decide y considera que ese suceso debe ser escenificado y llegar a las tablas del teatro? Mujer de Piedra nace como hace unos, ¿qué será?, 4 años atrás, haciendo estudios antropológicos también de ciertos sectores, como es el Chota, como es Cayambe. Y dentro de esto descubrí que mi familia también es de allá, de Cayambe. Y mi abuela precisamente me contó un poco de su historia, de cómo la gente migraba hacia acá a la ciudad. Y veíamos en las noticias y decíamos, chuta, como que no ha cambiado nada desde 1935-40 a este tiempo, porque todavía hay personas del campo que les envían a la ciudad para que tengan una oportunidad de trabajo. Eso me pasó en Esmeraldas, en el pueblito Hojas Blancas, y cuando ya empecé a hacer el trabajo dije, no, lo de mi abuela tiene que saberse, y tiene que saberse que esta historia no ha cambiado, porque yo también trabajé allá en Hojas Blancas, pueblito, en Esmeraldas, y pude ver esa realidad. Y no sabía cómo evitar, cómo ayudar a esto. Y pues estas narraciones empezaron a llegar también a las gobernaciones, a los presidentes de las comunidades, como para sensibilizar y poder actuar y reaccionar ante este hecho silencioso. Perdón, ¿Mujer de Piedra se trata de un teatro antropológico? En este caso no. El teatro que yo hago suele ser antropológico, pero esta obra diríamos que no es un teatro antropológico. Tiene otra dinámica, otra estética, pero sí tiene muchos fundamentos y bases de lo que yo hago. Y pues ya, entonces Mujer de Piedra nace específicamente con lo que es el estatismo en el centro histórico. Yo también empecé a incursionar en la calle como artista, y empecé a conocer otras historias de otras mujeres, como es cómo les quitan los terrenos con leyes o amparados en ordenanzas, y al final la gente del campo se queda sin tierras, o toda esta problemática que hubo con las tierras en la construcción del nuevo aeropuerto internacional, que tampoco se hizo un boom, o sea, fueron casos como silenciosos. Sin llegar a hacer alguna especie de spoiler sobre Mujer de Piedra, ¿existe algún tipo de mensaje, trasfondo político que se maneje por detrás o que esté ahí entre líneas de esta obra? Bueno, esta obra realmente es una denuncia social que tenemos las personas de la calle o los trabajadores no legales o el subempleado de nuestra nación. ¿Qué ha pasado con el público? Porque, claro, tengo entendido que ya se ha presentado en algunas ocasiones, ha estado presente en algunos escenarios, por supuesto también en la Casa de la Cultura. ¿Qué le ha dicho al público una vez que, en efecto, se cierra el telón? Verás, tengo una anécdota que le voy a contar así rapidísimo, que me pasó en Chile. Yo la preestrené en Chile y estrené acá en Ecuador. En el preestreno de Chile, al terminar la función, resulta que yo presenté esta obra justo en un lugar donde había el 80% de subempleados de Chile, o sea, de San Bernardo, de la locación, y mucha gente migrante, igual de Haití, de otros países, que se dedican al comercio informal. Entonces, contrataron esta función, pero no sabían de qué se trataba, lo contrató el municipio de San Bernardo, y cuando terminé la función, toda la gente se levantó a gritar Y tuvo que salir huyendo el señor alcalde y la directora de cultura que me había llevado. Y fue súper loco porque como actriz me tocó llegar a una concesión de diálogo entre la gente, entre el espectador, conmigo y también con las autoridades de ese lugar, ¿no? Entonces ahí fue muy bonito porque armamos una mesa de diálogo donde se pedían hacer políticas públicas con respecto al comercio informal. Entonces esa fue una historia, una anécdota muy, muy chévere que me pasó allá en Chile. Y acá pues también la gente, sobre todo la gente llega como a abrazarme, a decir gracias, gracias por sacar nuestra voz para que otros lo escuchen. Y ha tenido la oportunidad de que ese trabajo haya también tenido esas presentaciones allá en las comunidades rurales, las poblaciones indígenas, allá. Sí, realmente sí, hemos estado en Chimba, donde en la tierra de tránsito Maguaña, estuvimos en San Jacinto, San Joaquín de Olmedo, dando estas funciones con conversatorios, sobre todo con jóvenes, ¿no? Como un poco también para motivarles a que no abandonen el campo, a que no abandonen los estudios. Nos vamos también en este momento ya a contactarnos con Carlos Páez, director de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para conversar sobre estas propuestas, ¿no? El Telón 2020 en estos meses, en estas semanas, ha presentado Nacer, Ofelio, Un Canto al Amor, Rosa, y ahora tenemos Mujer de Piedra. Por favor, director, la diversidad de propuestas fue un elemento decisivo al momento de llegar a seleccionar los trabajos ganadores en Telón 2020. Buen día, les agradezco mucho por siempre estos espacios de diálogo para los artistas, es genial. Sobre la selección, en realidad no hubo sino una curaduría de las puestas en escena, de la profundidad de los textos, de las obras están encargadas de un subtexto, la creatividad, la capacidad de creación de los artistas en todo el planeta es enorme, y lo que dices es muy acertado porque es una de las réplicas que a mí me ha dado Telón 2020. Llevamos aquí haciendo 4 obras y esta es la número 4 y yo estoy absolutamente conmovido por nuestra cartelera. Ver que cada una de las obras tiene un peso simbólico muy importante, una profundidad, un subtexto y es un arte que intenta crear memoria y crear conciencia en todos los espectadores. Bueno, ese es el trabajo que está desarrollando la institución. Volvemos con nuestra invitada. Mujer de Piedra, parte de un hecho concreto de migración campo-ciudad de 1945. Bueno, las décadas han pasado, ya efectivamente nos encontramos en otro milenio. ¿Y cómo es posible del 35 al 2020, a este siglo, aún se sigue manteniendo eso? Sí, mira, yo creo que sí tenemos... En Latinoamérica en general tenemos el problema de las clases, ¿viste? El campo es el lugar más descuidado por todo gobierno. Y no sé, tal vez en Europa, no lo sé, no he ido todavía por allá. Pero te digo, desde la Patagonia hasta México, hemos podido rectificar, verificar cada rato que el campo es lo más descuidado. Para mí es como inconcebible pensar que lo que nos da de comer sea lo más descuidado, donde no hay luz, donde la gente tiene que arrendar sus terrenos porque ya no tienen cómo cultivar, porque los accesos a los créditos campesinos son difíciles, si se pierde la cosecha igual tienen que seguir pagando. Toda esta política que tenemos con respecto al campo es lo que está haciendo que la gente emigre a las grandes metrópolis para conseguir un mejor estatus de vida, pero que realmente no pasa eso. Creo que el descuido que tenemos con respecto a la ruralidad como políticos y como ciudadanos incluso es lo que hace que esta dinámica se genere del comercio informal en general. Y en el caso de Ucumbi Teatro, ¿ustedes contemplan el desarrollo de otros proyectos similares a Mujer de Piedra, con esas características tal vez en contenido o en técnica? Sí, mira, los trabajos que yo tengo como Ucumbi Teatro, que en realidad son todos unipersonales, excepto El Pollito que Quería Volar, desde la primera vez que yo decidí trabajar sola, yo decidí trabajar con respecto al estudio del campo. La pollita que quería volar habla de la educación que tenemos patriarcal en el campo o en los sectores rurales de nuestra ciudad, donde la niña no tiene los mismos derechos que el niño. Y cuando la niña quiere volar, quiere hacer cosas de hombres, está cohibida. Que también es un problema bastante general en la ruralidad y en el campo. Tengo otro proyecto que se llama Cuentos de la Diáspora y este habla del problema de los afroecuatorianos que viven en el campo para salir a la ciudad igual, pero habla un poco más de su historia. Este trabajo sí es antropológico, habla de la historia de la migración del afro acá en nuestro país, de cómo se dividieron, de cómo empezaron a desarrollar sus costumbres, tradiciones y políticas hasta el día de hoy, también con una vendedora informal. Y ahora que estamos haciendo un nuevo proyecto que se llama Sabanas Negras, estamos incursionando un poco en la parte musical, digamos, sí, en la parte musical rural, más que la antropología, un poco en la tecnocumbia y disociaciones, y la visualización que tenemos de la mujer del sector rural con respecto a la mujer del sector urbano. Entonces, esta línea es la que he tratado yo de manejar en mis trabajos escénicos. Espero ya muy pronto darles la buena noticia de mi nuevo estreno, pero mientras tanto seguimos luchando, y no es solamente escénico. Nosotros también trabajamos en algunos barrios rurales de la ciudad de Quito. Uno de ellos es Santa Ana Alta de Cotocollao, donde yo vivo, y hacemos proyectos culturales con los niños y niñas y adolescentes. Trabajando en conjuntamente con el arte, trabajamos en la parte pedagógica, en la parte de emprendimientos y fortaleciendo nuevas comunidades y líderes comunitarios también. Amigos, yo les quiero recordar, las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales y las que están en la 100.9 FM y 940 AM, esta mañana estamos hablando junto a Noemí Laines, actriz del monólogo Mujer de Piedra, que se presentará este 10 y 17 de julio a las 7:30 de la noche a través de la transmisión directa en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carlos Páez, ¿cómo califica el desarrollo del Telón 2020 en su formato virtual? Esta edición que no se la contemplaba desde el momento en que arrancaron con la convocatoria de las postulaciones. Bueno, creo que es un proceso en mejora. Ha sido complicado intentar hacer que el teatro funcione en una plataforma virtual. Desde el primer debate de si lo hacemos a una cámara o a varias cámaras, y la lógica resolución de que un plano central no iguala al ojo humano tampoco, eso es un criterio errado. Entonces, más bien, si vamos a poder usar tecnología, pues le daremos al espectador lo mejor posible en ese aspecto, y tratar de hacer que disfruten lo mejor posible de una obra teatral. Y ha sido complicado realmente intentar acoplar estos dos mundos, pero obra a obra yo lo siento cada vez mejor, cada vez estoy más feliz de todo el equipo. La cobertura de sonido cada vez es más impecable, la cobertura de cámaras es cada vez más precisa, ya sabemos lo que queremos, ensayamos mucho las obras y al ver la obra entendemos el concepto que debe tener, y a partir de eso escogemos planos que también generen un lenguaje estético sobre el hecho escénico. Hay una compenetración ya y una dinámica de trabajo que se está desenvolviendo para mí de manera muy profesional, y la verdad es que lo que veo por venir es solo ir para arriba y mejorar en esta cobertura de las obras. Y la verdad es que lo que más me contenta ahora mismo es darme cuenta que estamos haciendo algo histórico, porque al fin le estamos dando a los artistas un repositorio de obras artísticas de alta calidad, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo está teniendo, está generando un lugar de donde está recopilando material importantísimo que quedará para la memoria, y eso es realmente muy valioso. Y director, esta modalidad, ya con esos resultados que usted nos acaba de exponer, a su criterio, ¿esto se mantendrá luego, posteriormente, una vez que incluso las autoridades del COE Nacional, autoridades sanitarias, permitan que se puedan realizar actividades presenciales? Yo creo que debe haber una mixtura de las dos vías, eso está clarísimo. Hay un fenómeno interesantísimo, al menos en el arte más comercial, en los cantantes, por ejemplo, en los cantautores más populares, que tienen un alcance internacional de venta de entradas impresionante, es una locura, y eso lo permite las plataformas virtuales. Ese es un plus que hará que se pueda y se deba considerar que el público debe estar presencialmente en las salas sentados cuando sea posible, pero además también que tengamos una cobertura muy profesional de cámaras y que podamos vender también el espectáculo en línea. Yo creo que para muchos espectáculos va a funcionar muy bien, pero sobre todo, más allá de la venta, por lo que le mencionaba, crear un repositorio de obras artísticas es algo que todos los espacios culturales del país deberían hacer, porque la memoria no te la quitas nunca si es que la registras y si es que la estás compartiendo. Eso para mí es un proyecto primordial y hoy por hoy lo estamos haciendo. Estamos ya llegando a la parte final. Nos queda simplemente para que usted haga la invitación a que el público se sume a esta propuesta del Telón 2020 de manera virtual que tiene la Casa de la Cultura. ¿Cómo hace posible esa conexión con los artistas, con estas obras? Busquen ser parte de esto. Este 10 y 17 estaremos con Mujer de Piedra a las 19:30 y pueden acceder a las entradas a través de la plataforma de Buen Plan. Van a encontrar ahí cada uno de los eventos. El costo de las entradas es de $5 y en la misma plataforma de Buen Plan, el día del evento, van a poder encontrar el video en su sesión privada para que lo puedan disfrutar. Lo vamos a estar transmitiendo en vivo con ustedes y posteriormente vamos a poder realizar un conversatorio con el artista. Así que no se pierdan esta experiencia, los estaremos esperando. ¿Con qué mensaje se despide de este encuentro Cumbi Teatro? Sí, bueno, yo agradecer también a la Casa de la Cultura, que es una institución que por fin está abriendo las puertas a todos los artistas con convocatorias para todos. Hay una selección que debe ser así, porque si no, no se puede al público dar cualquier producto, cualquier obra, creo yo, para este tipo de plataformas también. Para invitar también a todas las personas, adultos mayores, jóvenes, desen la oportunidad de vivir una experiencia diferente. Con esto queremos agradecer en esta mañana la presencia de Noemí Lainez, actriz que estará con la obra Mujer de Piedra, y también a nuestro director de fomento artístico, Carlos Páez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti siempre. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.